Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sier. Estamos de milagro. Hola, Iñaki, ¿qué tal estás? De milagro, sí, sí. Estamos aquí buscándonos la vida con ordenadores alternativos que nos han prestado porque que está la cosa muy malamente en la tecnología. Está la cosa regular. Oye, una cosa, Sier. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito? Mi medio de transporte favorito... No tienes. La imaginación. Es la imaginación. Muy bien, ¿no? Qué bonito. Y así en tema prosaico, bueno, el mío es el tren. La bici, que es guay, pero el tren. El tren me mola mucho. La bici es guay porque es ahí como que una vez que está fabricada, pues ya tan solo consume lo que te metes en el cuerpo. Pero es verdad que el tren es más descansado. Vamos a hablar de los trenes. El tren. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Eso, trenes, yo que sé, hay centenares de canciones buenísimas relacionadas con los trenes, bueno, en Estados Unidos a tope, porque claro, ten en cuenta que todo su imaginario ese de su expansión hacia el oeste, pues en parte era, bueno, en parte no, el tren era como fundamental en su rollo. Todavía no habían inventado el puente aéreo ni nada y el tren era fundamental, sí señor. Y que los viajes en tren son como más guays, te da tiempo a leer, a hablar con la gente, no sé, a mí me mola. No sé. ¿Qué pasa el señor vendiendo caféses? En el caso del Barcelona-Bilbao. Bueno, vamos a hacer un par de programas sobre canciones relacionadas con los trenes. Y lo vamos a dividir para el segundo. Vamos a dejar lo que tiene más que ver con el rock estrictamente, con el blues rock y tal. Y ahora vamos a hacer una miscelánea de cosas que os va a encantar, yo creo, en esta primera. ¿Qué te parece si empezamos dentro del metal, el hard rock? Bueno, hay cosas como AC/DC, que hicieron el Rock and Roll Train, el Train Keep to Rolling de Aerosmith. Status Quo hizo Slow Train, que es una especie de suite casi de 8 minutos. Pero Enrique y Ana, dime, que hicieron el trenecito, que es lo que estamos escuchando, que también es puro Enrique rock and roll. Sí, sí, también es metal extremo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora mismo el Night Train del Appetite for Destruction de los Guns N' Roses 1987. El tren se marcha ya. Chin, chin, pom, pom, chin, chin. Flying ¿Tú sabes la historia de este de esta canción, Asier? Pues teniendo en cuenta que están Slash y Axl Rose por en medio, tiene que ver con algo de ponerse pedo. Pues sí, resulta que Night Train está sacado de Night Train Express, que es una bebida de vino, o era, no sé si existe, vamos, de vino barato, que tiene una gradación de alcohol muy, muy, muy grande, con un coste bajo, es decir, que se podían poner pedos rápido. Y la vinatería... Es un vino whisky. Y la vinatería que lo hacía, de hecho, les, o sea, les quería cobrar por el hecho de usar sin su permiso la marca registrada en la canción. Y llegaron a un acuerdo. El 15% de todo lo generado con esta canción es para la famosa vinatería esta, que se llama E&J Gallo Winery. Fíjate. Estos americanos no pierden una oportunidad de sacar pasta, porque además lo decían Night Train, no decían ni Night Train Express, pero bueno. Ya, pero... Y bueno, Megadeth sacaron el Euthanasia en 1994, donde ahí hay uno que se llama Train of Consequences, el tren de las consecuencias, el sexto álbum de los Megadeth. Y es una canción que trata de la adicción al juego y a las apuestas y las consecuencias negativas que para las personas pues traen consigo, como si fuera un tren de consecuencias. I'm terminó de la ludopatía. Oye, por nuestros lares hay mil cosas también, ¿eh? ¿Qué me dices? Hombre, ¿tú te acuerdas de la estación de Mecano? La estación, que es un tema que está bastante bien, teniendo en cuenta. Sí, sí, está bastante bien, sí, sí, sí. Del sí, segundo sí, disco sí. de la banda. Calamaro, Fito. Calamaro y Fito. Rosalén. Qué bien. Rosalén con este tren, a mí me gusta esa canción de Rosalén. Pues a mí me gusta bastante más, y sabes que es la única imposición que tú ya la habías elegido, en todo caso, que había puesto en este programa, que es que escuchemos a el mítico trío madrileño de rock urbano, que tenía entre sus filas al no menos mítico Rosendo Leño. Sí señor, los Leño. Ya, esa no se iba a quedar fuera, esa estaba ya más que seleccionada. Sacaron en el 79 esta canción, El Tren, que por cierto Ñu también grabó en otra versión que se llamaba El Tren Azul. Claro, porque Rosendo estaba Ñu ahí con José Carlos Molina. Uh-huh. El Tren. Sube a mi tren azul. Bueno, y Andrés Dobarro, ¿qué me dices del cantautor gallego Andrés Dobarro? Pues mira. Y su O-Tren. Pues sí, señor. Andrés Dobarro, el mítico cantautor ferrolense, fallecido tempranamente. Y que he flipado con esto que has descubierto, que es el único cantante, y posiblemente continuará siendo así, que ha tenido un número uno en las listas españolas de éxitos cantando en un idioma del territorio que no es el castellano. Efectivamente, y además teniendo en cuenta que estamos hablando de la época de Franco, ¿eh? Porque este O-Tren lo compuso en 1970, hablando de un viaje que le lleva pues al lado del Miño ahí, ¿no? Por su tierra hacia Galicia y que tiene unas ganas terribles de alcanzar. O-Tren. Me leva por la beira do Miño, me leva por o meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atroparei, eu o terei, na minha moza no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moitos tempos de estar longe de ti, por unhas noites cheas de soidad. Falando ca xente pola mañá, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Beira do Miño me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguien pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, o atouparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Bueno, en 2014, uno de los discos más famosos de Gatibu, Euritan Danchan, cantando bajo la lluvia. Tiene ahí un Zumárraga co-trena, tren de Zumárraga, que habla, en cierta manera, habla del tren como libertad, como amor, que hay que coger antes que pase. Bueno, es una canción muy pegadiza, al más puro estilo Gatibu, que os animamos a escuchar. Y yo que está aquí, nunca eixo ben biosune. Trena behin bakarrik pasetan da, behin bakarrik bizitzen. Zeure buru ben jabe, eixo egin biosune. Trenak behin bakarrik ipino zaio, behin bakarrik bidien. Trena behin bakarrik pasetan da, behin bakarrik bizitzen. En el progresivo, mil cosas, ¿eh? Así en el progresivo. Me acuerdo del Last Train to London de la ELO, en el pop progresivo así que os pusimos cuando hicimos las canciones sobre ciudades. Marillion, tienen... Marillion también. Tienen This Train is My Life, que sacaron en el Happiness is the Road, una canción menor, ¿eh? Dentro de su rollo. Expreso Bongo, del Misplaced Childhood. Sí, señor, Expreso Bongo de Misplaced Childhood, mucho mejor que This Train is My Life, en este caso. El Train of Thought, de los Dream Theater, Observe the Train, de Leprous, Porcupine Tree y su fantástica Trains, de In Absentia. Pero nos vamos a quedar con un clásico, ¿no, Asier? Con un tema canónico como es Locomotive Breath. Esa respiración de la locomotora que los Jethro Tull sacaron, sí, sí, en su disco Aqualung, aunque aquí por estos lares no conocimos esta canción hasta tiempo después, uh-huh, porque sí, fue señor, censurada. Sí, señor. Pero ellos la sacaron en el 71 en el Aqualung, y como explicaba Anderson, es una canción que tiene relación con la maquinaria del capitalismo asociada también al crecimiento de la población y todos los desastres que eso nos puede traer. Y eso estábamos hablando que lo compuso en los años principios de los 70, o sea que... Sí que llevan fino los censores españoles de la época. Thank you. silence howling, catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle, and the train it won't stop. Oh, and no, it just slowed down. Oh, it just slowed down. No, it just slowed down. Oh, it just slowed down. Oh, it just slowed down. No, it just slowed down. Oh, it just slowed down. Oh, it just slowed down. Por cierto, siempre se le acusa al progresivo de no tratar temas sociales, pero me he dado cuenta de que no es nada real. O sea, empecé a buscar en las canciones de Marillion, en las canciones de Jethro Tull, en alguna canción de King Crimson. De los Genesis también. Pero hay bueno, bastante lectura clave social de la Inglaterra de los 70. Pero nos vamos a dar un giro de 180 grados si nos vamos a los Estados Unidos y al soul de los 60. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí hay cosas. Fíjate, el Night Train de James Brown. Yo qué sé, los OJ's y Soul of Train. Una que se nos ha quedado fuera por los pelos, que es el Midnight Special, que es un pedazo de tema, de, bueno, que lo interpretó Led Belly, luego la Creedence fue la que lo popularizó también a saco. Pero claro, es que todo no cabe. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vamos con Gladys Knight and the Pips a su Midnight Train to Georgia, que salió en su disco Imagination de 1973? Vamos a escucharlo primero. Muy bien. For the man, too much for the man, he couldn't make it, so he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going, he said he's going back to find, going back to find, ooh, ooh, ooh, what's left of his world, the world he left behind. Not so long ago, he's leaving, leaving on that midnight train to Georgia, leaving on the midnight train. Yeah, said he's going back, going back to a simpler place and time. Oh yes. But he so found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, so he pined all his hopes, and he even sold his old car, bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes, he did. He said. Leaving, than live without him. Tú sabes que esta canción se titulaba Midnight Plane to Houston y no Midnight Train to Houston. Ah, era un avión y lo cambiaron a un tren para hacerlo más sostenible. No, seguro que no. Se compuso originalmente por Jim Weatherly como Midnight Plane to Houston, pero cuando la fueron a grabar la pasaron a Atlanta, ¿no? Y se la pasaron a Sonny Limbo, que la quería grabar con Cissy Houston. Y digamos que como entroncaba el tren más con toda la tradición propia americana que les venía desde el siglo pasado y tal, la única condición que puso, preguntó si podía ser, en vez de Midnight Plane to Houston, podía ser Midnight Train to Georgia. Y el compositor les dijo que vale, que sí, siempre y cuando no cambiaran nada más, o sea, que solo cambiaran el título. Y Glenn Miller, en 1941, hace este Chattanooga Choo Choo. Fíjate. Mítico tema. Sí. Esta canción tiene una característica, y es que es la primera canción que recibió un disco de oro por vender más de 1 millón de copias. Esta fue la primera, tú, fíjate. Esta es. Bueno, ahí ves toda la parafernalia de la orquesta de Glenn Miller haciendo imitaciones a través de trompetas y trombones, como del silbido del tren. Luego hace referencia a la estación de Pensilvania en Nueva York. En fin, está chula. Hasta un señor que está un niño limpiándole los zapatos. Me asoma, eso que has dicho, Asier, me ha recordado a cuando el limpiabotas ese de jovencito Frankenstein, ¿sabes? Que está en la estación. Le limpio los zapatos. Sí, sí, sí. It's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo? I got my fare and just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamalala calling, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. Doo-doo. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga, get aboard. Chattanooga, Chattanooga, all aboard. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga choo-choo. Otra buenísima, 1931, This Train, de Sister Rosetta Tharpe, la verdadera inventora del rock and roll. Es una canción que se ha grabado hasta la saciedad después, que se ha conocido más que por This Train como This Train is Bound for Glory. Y bueno, es una canción, en realidad es una canción tradicional, así que se empezó, que se hizo muy famosa en los años 20, aunque fue Sister Rosetta Tharpe la que más la dio a conocer. Y no te digo nada, ya Johnny Cash, cuando la versionó varios decenios más tarde. This Train. A clean train, this train. This train is a clean train, this train. This train is a clean train. Everybody ride it in Jesus' name. This train is a clean train, this train. This train is bound for glory. This train. This train, Brother Spain, is bound for glory. You know this train. This train. This train is a clean train, this train. But this train don't pull no liars, this train. You got to get off. This train don't pull no liars, this train. You know this train. And no backbiter, because this train is a clean train, this train. Joke! Cause this train, this train don't pull no jokers. This train, this train don't pull no jokers, no tobacco chewers and no cigar smokers, because this train is a clean train. You know this train. Let's ride the train. This train is on the way to glory. This train, yeah, this train is on the way to glory. Ooh, this train. You know this train is on the way to glory. Everybody ride her. They got to be holy, holy. This train is a clean train. This train. Bueno, en el jazz hemos dejado fuera una que tú estás a punto de meter, ¿eh? La de John Coltrane, ¿no? Blue Train, sí, sí. Que joder, como que es un poco buenísimo. Larga, pues no la hemos puesto, pero que es una auténtica maravilla. Pat Metheny. De eso, ¿eh? Sí, el Last Train Home. Nos hemos quedado con Duke Ellington, que ahí es nada, también, ¿eh? O sea, tampoco es una elección precisamente mala. Con su Take the A Train de 1931, ¿no? Toma el tren A, que hace referencia a la línea A del metro de Nueva York, que pasa por Brooklyn, por Harlem, iba hasta Manhattan, bueno, o sea, una movida. Y yo he cogido este tren, yo he cogido este tren. ¿Tú lo has cogido? Sí, de verdad. ¿Crees que quizá, sí? Quizá, ¿no? Quizá. Yo he pasado en un tren por todos esos barrios. Duke Ellington, pues bueno, claro, digamos que es se suele conocer este tema como sin letra, pero sí que tenía una letra. Se hizo con letra en 1939. Y de hecho, se convirtió en una especie de himno oficioso tanto del metro de Nueva York como incluso de la ciudad de Nueva York. Thank you. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Iñaki? Qué rápido se me ha pasado, Asier, el programa, ¿eh? Ay, es que vamos en tren, Iñaki. ¿Qué te parece si nos despedimos con un tema de hip-hop del año 2006, de Outkast, que son, bueno, ya son leyendas realmente, ¿no? Del hip-hop, para muchos la mejor, no sé, el mejor grupúsculo hip-hopero que ha habido ahí en la historia, ¿no? Y de hecho, esta canción, ya veis que estas canciones de los trenes casi todas tienen alguna característica un poco. Uno que si fue la que más vendida, otro que si no sé qué. Pues esta es el último single que oficialmente hicieron los Outkast antes de, bueno, pues de despedirse. De separarse. De desaparecer, digamos, del mapa. Iñaki, estaba pensando que este programa ha sido, nos hemos posicionado más con ese tren de cercanías, ese tren que va parando de estación en estación, que con el tren de alta velocidad. Eso siempre, siempre, ¿no? Nos vamos a posicionar con un tren que vertebre más la sociedad, que vertebre los territorios, que llega a una velocidad adecuada, pero que no haga falta que vaya a 300.000 por hora, que sea menos costoso medioambientalmente y socialmente, etcétera, ¿no? O sea, en fin, yo creo que eso huelga decirlo. Bueno, no huelga decirlo. No huelga decirlo. Bueno, nos vamos a dejar entonces con este The Train y la semana que viene nos vamos a ir por otros procelosos lares, donde no sé, estaremos con los Doobie Brothers, con Lenny Kravitz, con un montón de gente. Hasta la semana que viene. Cuidaos, agur. Do they know when I was brought up in this game? 20 ain't always been the vibes from spitting. I made a change, like the diaper on the bottom of my baby daughter. I wasn't ready to be no father, maybe kinda sorta. Cause when I saw her, I swear it made her tear fall. Not tears of sorrow, but of joy, so listen here, y'all. I grabbed the mic and moved the crowd and disappeared, dawg. Back in 94, that was a motherfucking year, homegirl. Then that southern player listed with platinum. Stacks on decks, game, tell us to pay our taxes. Walking around the table in the kitchen just for practice. Reciting rhymes to sharpen mind, now let's deliver to the masses. To my life, I think it's time we take it back. I gotta give you all the facts so you can see what type of cat that you're dealing with. 980 aliens, we was killing it. And then my auntie passed, she was like my mother, I was feeling it. The first person close to me to die, I needed healing. But I see her as an angel when I look up at the ceiling. Like my daddy and granddaddy, humble shoulder steady chilling. So you gotta keep on living like each day was the beginning. It's your birthday, even on your worst day. Live it like the first day, I'm Antoine Andre. I'm General Patton if you know about per ribbon or got hurt. I be on the kryptonite, that means I can't be hurt. I ain't perfect, but I swear to you, I'm a changed man. Living on the train, should have two friends, I'll be back again. From the caboose. And Now it's time to say goodbye, they should've turned me loose. I was all about my team, but now I call upon my crew. I'm a family type of person, but I'm deadly dolo too. You can achieve anything that you put your heart into. See, the second hand won't ever stop, and neither will the clock. Nigga Big Steel hit the stage by himself and still rock. Cause when your faith is in the right place, see, he ain't gon' let you flop. You can say whatever you want, best can't do it like what? Because you say you can't get gold, please no excuse this time.